Merengue, hip hop, funk, dolier, comen un hip hop, metal, one. Un meche así, yo y un buen música caliente. Proyecto 1, 2, 3, vamos a brincar otra vez. Mucho, si no, very cool, let me go. Ecuador, Rico, Ecuador, el músico. Y me va, ¿qué vais? No todo mundo tan lindo. Nací en Nueva York, pero no me digas gringo. Yo siento el calor de mi gente. No necesito Tito para cruzar el puente. No necesito Julio para ir a la iglesia. No somos chick, you wanna get Eric F. Johnny. Las quieras todas, está pegado porque la música está de moda. Los hombres con el mujeres con el Juan, el proyecto 1 está pegado. En Florida, Washington D.C. y Washington Heights. Y en Colombia, porque la música te baila porque es una bomba. Y se oye cada hora, la única cosa que quiero es algo que me gusta mucho. She gotta be pretty in the face. No escucho los hombres con él, mujeres con él. Macho One y Proyecto 1 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6, 6 y 2 son 8 y 8, 16, ¿cómo? 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6. Diferentes chicas en una semana, 7 dominicanas, 4 cubanas, un par de peruanas y una panameña, otra puertorriqueña y una de Pennsylvania. Got chicks para flats and 9-2, you know I raise my stock, now with a 9-3. Continuamos la fiesta, mucho servicio, mucha cerveza, tengo candela. Tú tienes una vela, si me das una galleta, te doy una vela, si me quiero casar. Vuelvo a Venezuela, 440 veces con guerra. Luis Juan, you know what's on, macho, macho, macho. Remember the song, los hombres con el rojo, mujeres con el rojo. Es Juan y Proyecto 1 está pegado. It's not enough.